Comenzamos el tiempo de la Cuaresma con este ritual de la imposición de las cenizas. Los rituales son gestos simbólicos que a las personas, a los seres humanos, nos ayudan para poder expresar nuestra vinculación con un aspecto de la vida. El ritual siempre es una cierta simbolización de la vida misma. Por eso es que hay dos de tantísimos rituales que existen, hay dos grandes rituales, la fiesta y el duelo. La fiesta es la celebración de la vida, de la abundancia de la vida, de la gratuidad de la vida, de la generosidad de la vida, de su belleza, de su bondad. La fiesta es una proclamación exuberante, generosa, pródiga, de qué bueno es estar vivo, de qué lindo es la vida y de qué bueno es compartirla con aquellos con quienes celebramos nuestra fiesta. Por el mismo motivo que uno hace un ritual de fiesta, es por el cual hace en diversas ocasiones un ritual de duelo. Porque el duelo es una dolorosa y triste proclamación de qué bella y qué buena es la vida, que ahora, porque hago duelo, es que la perdí. Por haber sufrido la pérdida o el daño o el deterioro de una vida, por eso hago duelo. Duelo pueden hacer solo los que son capaces de festejar la vida. Solo aquellos para quienes la vida, la propia, la suya, la personal, la de su matrimonio, la de sus hijos, familia, la de los seres que ama, la de su comunidad, aún la vida de su sociedad, de su país, solo aquellos que aman la vida pueden penar por ella, pueden llorar por ella. El duelo auténtico, profundo, que brota de las profundidades del alma, brota del mismo lugar de donde surge la alegría cuando uno celebra la vida. Y entonces, así como hay rituales de fiesta, y bueno, la sociedad más pagana, si quieren, celebra el carnaval, también hay rituales, insisto, de duelo. El miércoles de ceniza es un ritual de duelo. Por tanto, necesitamos vincular este ritual de recibir cenizas en nuestro cuerpo, necesitamos vincularlo con la pérdida de vida, con algo de vida de la propia y de los nuestros que está deteriorada, que se ha perdido, o que se ha dañado, o que se ha descuidado. El ritual nos ayuda, entonces, a inclinar nuestra cabeza, a inclinar nuestro cuerpo, a mostrar arrepentimiento por nuestro maltrato de la vida, o por nuestro descuido de la vida. Y siendo este entonces un ritual religioso, esa vida tiene un sentido muy complexivo, muy rico, muy completo. Es la vida humana, es la vida de relación, es la vida de fe. Si mi vida de fe, mi vida de relaciones y mi propia vida personal no la he sabido cuidar, honrar, no la he sabido acompañar, hacer crecer, o peor, si la he dañado en algo, mi vida, la de los míos, la convivencia, quiero decir, o mi vida de fe, si la he dañado, entonces vale la pena hacer un duelo, un ritual de duelo. ¿Para qué? Para caer en la cuenta, quizás un poquito como forzado por el ritual, o en todo caso estimulado por el ritual de duelo, caer en la cuenta del descuido o del daño ocasionado a mi vida, a la de los que amo, a la vida de la gracia de Dios en mí. Y por eso entonces, este ritual, como todos, debería encontrarnos con la mejor predisposición para vivirlo con autenticidad. Si hoy tuve un día fantástico y me encontré con amigos y la pasé bomba y qué sé yo, está todo bien. Ahora, ¿cómo hago para conectarme en una celebración ritual de la liturgia, en el inicio de la cuaresma? ¿Cómo hago para conectarme con un duelo? Bueno, en realidad, este será un gesto, yo diría, iniciático. Vamos a iniciar un camino penitencial, que es la cuaresma. Y todo el ritual del miércoles y de la cuaresma entera es un ritual que nos va a ayudar a decir qué he hecho con mi vida, qué he hecho con la vida de los míos, mi pareja, mi matrimonio, mis hijos, mi familia, mis amigos, qué he hecho con la vida de Dios en mí, con su gracia, qué he hecho con toda la vida que Dios me ha concedido. Y entonces revisar a lo largo de todo este tiempo los descuidos, los daños, los malos tratos, que justamente nos ayudan a darnos cuenta de que necesitamos llorar por aquello que vale la pena reír, celebrar, festejar, brindar, bailar, etc. Y si entonces vivimos con intensidad la cuaresma como amor a la vida que queremos recuperar, como contacto delicado, generoso, cuidadoso con la vida de Dios y de los míos cotidianamente, si queremos recuperar un vínculo más favorable con la vida, entonces la vamos a celebrar con bombos y platillos, si es válida la expresión, el día de Pascua. Solo entonces los que penemos, los que nos dolamos, los que hagamos duelo porque hay algo de la propia vida y la de los nuestros y la de Dios en nosotros que no anda bien, solo aquellos que nos arrepintamos entonces de no haber cuidado la vida, vamos a hacer un caminito de conversión para honrarla, servirla, amarla, cuidarla, respetarla, hacerla crecer, y la fiesta de eso será la Pascua. Bueno, hagamos un instante de silencio. ¿Y para qué? Para que cada uno pueda prepararse. Ahora vamos a avanzar todos hacia este lugar para recibir la imposición de las cenizas, que, como digo, como ritual de duelo. A ver, pensemos, a ver, ¿qué perdí? ¿Qué estoy perdiendo? ¿No? A nivel de relación con las personas que me aman y amo, ¿qué he perdido a nivel de relación conmigo mismo? ¿Qué he perdido en mi relación con Dios? ¿Qué aspecto de la vida se viene como apagando, como oscureciendo? Porque esa pérdida es lo que ahora vengo yo a dolerme por eso al recibir la ceniza. Será como el punto de inicio de una toma de conciencia para recuperar lo perdido y para celebrarlo el día de Pascua.